Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Bienvenidos, bienvenidas, creo que sí, hay remedio. Bueno, feliz año a todos y a todas, espero que hayáis entrado bien y que este año sea un año de rebeldía y de subversión y que podamos conseguir todos nuestros fines. Bueno, como siempre nos hemos juntado una vez más, los cuatro de siempre, Oval con sus maravillosas viñetas, Javi el Peli como técnico de sonido y José Antonio Naz y yo misma, Ana Baragaña, para todo lo demás y hacer una nueva edición, la número 87 nada más y nada menos, de Domingos Laicos. Como siempre vamos a empezar con la viñeta de Gobal, en la cual se ve a un grupo de jóvenes colgados literalmente de su móvil, porque este móvil pende de un hilo, pues tipo títere. Lo que pasa es que claro, ¿quién maneja esa cruceta, no? ¿Quién controla el algoritmo? En estos tiempos que corren es más importante que nunca el desarrollo del pensamiento crítico, de la autonomía moral para enfrentarnos a estos hilos invisibles que nos guían el comportamiento y la conducta. Si os parece, comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Buenos días. Comenzamos efectivamente en este programa con la fundación, nada menos que la Fundación Francisco Ferrer y Guardia, que nuestra audiencia habrá oído y conocerá, suponemos. Es una, para quien no lo conozca, es una entidad sin ánimo de lucro que desde 1987 trabaja en los ámbitos de laicidad, juventud, educación, participación democrática, ciudadanía europea y políticas públicas, generando sobre todo, que es el objetivo, el conocimiento, aportando propuestas estratégicas y asesoramiento a las administraciones públicas y apoyando el movimiento asociativo a fin de promover la emancipación ciudadana. A los laicos les sonará eso de la emancipación, de acuerdo con las ideas de Ferrer y Guardia, la idea ferreriana del libre pensamiento, de autonomía, igualdad y cohesión social. Y para hablar de todo ello, pues contamos con la directora de la Fundación, Hungría Panadero. Muy buenas, Hungría. Muchísimas gracias por estar con nosotros y concedernos este tiempo para podernos informar un poquito sobre vuestras actividades. Muchísimas gracias. Para nosotros es un placer que nos invitéis para poder difundir todo lo que hacemos, ¿no? Y todos los valores ferrerianos. Muchísimas gracias por invitarnos. Si te parece, podemos empezar por qué se crea la Fundación Ferrer y Guardia. Porque para quien no lo conozca, estaría muy bien que nos contases un poco la obra y la figura de Francesc Ferrer y Guardia, fundador de la Escuela Moderna. Pues mira, a Ferrer y Guardia te lo voy a describir casi con cuatro adjetivos, ¿no? Que lo definen desde diferentes perspectivas, ¿no? Ahora estamos muy acostumbrados, ¿no?, al término de activista político. Pues sí, Ferrer y Guardia fue un activista político a finales de 1800, principios de 1900, ¿no?, que inspirado por los ideales republicanos, tenía como máxima aspiración conseguir una ciudad más justa e igualitaria, ¿vale? Sobre todo, él era pedagogo, entonces, desde los valores de la pedagogía, una pedagogía que iba muy en contra del sistema que estaba instaurado en el momento, ¿no? Él fue el fundador de la Escuela Moderna, que pudo abrir en la calle Bailén de Barcelona en 1901, ¿vale? Y fue esta escuela, la que llevó a cabo, ¿no? Pues eso, estaba inspirada en el libre pensamiento y sobre todo mediante la práctica de la coeducación de sexos, que es lo más conocido, pero también destacamos la coeducación de clases sociales. En aquella época era muy importante, ¿no? Que las diferentes esferas sociales se relacionaran, ¿no? En aquel momento también impulsó algo tan básico como la higiene personal, ¿no? De los niños y niñas que iban a la escuela, pero también un tipo de pedagogía, pues eso, que rechazaba los exámenes, que rechazaba el premio y el castigo, ¿no? Y que también, por ejemplo, una de las cosas que no es muy conocida es que empezó a difundir los domingos abiertas las escuelas a las familias para que también pudieran formarse, ¿no? Cómo las familias, ¿no?, a través de su propia emancipación, ¿no?, podían ayudar, ¿no?, a educar a los niños. Esto en un contexto en el que se les declaró enemigo de las élites, ¿no? Su proyecto educativo de principio de siglo, ¿no?, pues chocó con los intereses de la monarquía, la burguesía y la Iglesia católica de la época. Bueno, y es eso, los acontecimientos llevaron, ¿no?, a que en 1909 fuera fusilado, ¿no?, pero tuvimos la suerte, ¿no?, que en diferentes, bueno, los humanistas europeos, ¿no?, los librepensadores europeos, pues eso lo convirtieron en un referente de la libertad de pensamiento, ¿no? Y de hecho, pues eso, la escuela moderna, ¿no?, pudo difundirse, ¿no?, a través sobre todo también de los boletines, de los escritos que hacían los profesores y profesoras de la época, ¿no?, a diferentes municipios y ciudades de todo el mundo, ¿no? Porque hace poco descubrimos que en Yucatán se instauraron también escuelas modernas. O sea, no fue solo Europa, ¿no?, como se conoce, sino que también en Sudamérica llegó el pensamiento de Ferrer y Guardia. No sé si os lo he podido resumir así muy... Sí, bien, fenomenal. Muy bien, fenomenal. Bien, bueno, nosotros desde Europa Laica... nos planteamos un problema que queremos resolver, que es por qué la laicidad no interesa mucho, según nuestra perspectiva, a los jóvenes, siendo la mayoría, como se ve por las encuestas y demás, siendo la mayoría pues secularizados, no creyentes, un porcentaje mayor de no creyentes que en otras edades, etcétera. Entonces, bueno, háblanos, porque vemos desde con cierta envidia que Ferrer y Guardia, la fundación, pues tiene algunas alianzas con, por ejemplo, Esplais Catalans, Acción Escolta de Cataluña, que son como scouts, campamentos y urbanos que de ocio educativo para niños y adolescentes y con un ideario laico. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, a ver, me tengo que remontar también a los orígenes de la fundación, porque la fundación, como has dicho, nace en el 87 en un contexto que debemos recordar post-transición. Hacía, ¿no?, 10 años que se estaba produciendo la transición en España, ¿no? Y en un momento en el que seguramente el asociacionismo de base más general, ¿no? Sí, que estaba en auge, ¿no? Pero aquí en Cataluña el asociacionismo juvenil estaba en un momento muy complicado, ¿vale? Entonces, la fundación intenta dar apoyo al asociacionismo juvenil, ¿no? También desde la perspectiva, ¿no?, que muchos de los socios y socias fundadores y fundadoras de la fundación, ¿no?, pues venían de movimientos juveniles, pese a que ya habían hecho, ¿no?, un paso por la vida diferente, ¿no? Aquí el tema es el asociacionismo juvenil. Nosotros partimos de la base, ¿no?, que es desde la colectividad, ¿no? Desde donde se puede luchar y se puede favorecer a esa transformación social. Estamos repensando, ¿no? Pero nos estamos encontrando en un momento en el que se ha dejado ya incluso también de hablar, ¿eh? No sé si vosotros habéis tenido esos debates de la desafección. Primero era ciudadana, ¿no? Y luego hablábamos de la desafección juvenil, ¿no? En participación social, política, comunitaria. Pese a ello, debemos de recordar que no hace mucho tuvimos una gran crisis. Y que fueron las personas jóvenes quienes hicieron de voluntarios, voluntarias, ¿no? Y que llevaron en desde la acción comunitaria más próxima, desde sus escaleras de vecinos hasta la organización en red, ¿no? Llevaron comida a la gente mayor, dieron wifi a los niños y niñas que lo necesitaban, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Que sí, que los jóvenes, ¿no? Luchan, ¿no? O se implican por aquellas causas, ¿no? Que tienen más a mano, ¿no? Pero que tenemos un debate, ¿no? Respecto la transformación social y el asociacionismo de base como lo entendemos otras generaciones. Aquí tenemos un debate. Tenemos un debate clave que eso nos lleva, ¿no? A cuestionar pues cómo estas personas entienden la sociedad actual, ¿no? Y cómo podemos trabajar con sus propios intereses. Y desde la Ferrer y Guardia, pues eso nos has dicho, ¿cuáles son las claves? Cuesta mucho encontrar las claves, ¿no? Pero sí que tenemos, es trabajar en red, es hacer muchas reuniones de seguimiento, ir a sus espacios, ¿no? Y intentar escuchar, ¿no? Poner, como decía Ferrer y Guardia, ¿no? A las personas jóvenes en el centro para ver cuáles son sus necesidades y sus motivaciones. Últimamente, a nivel sociológico, ¿no? Se está hablando de una sociedad que vive el ahora, ¿no? Que no tiene proyectado un futuro. Entonces, de la sociedad del ahora que ellos conciben, ¿no? Cuáles son sus necesidades, ¿no? Y cómo podemos trabajar para que eso lo transformen, ¿no? En derechos. Entonces, nosotros trabajamos, pues eso, como has dicho, ¿no? Con los splice, con los scouts de Cataluña, ¿no? Pero también con otras entidades. Aquí se llaman casales de jóvenes, pero son centros autogestionados por jóvenes, ¿no? Y entonces lo cuesta intentar entrar en el debate, ¿no? Y en los pilares de la laicidad con estas nuevas generaciones, pero se tiene que explicar la laicidad desde su concepto más amplio, ¿no? Los tres pilares básicos que son libertad de conciencia, igualdad de derechos y la universalidad de la acción pública. A partir de ejercer esta pedagogía, ¿no? En la laicidad, consideramos que se podrán acordar valores afines porque realmente se fundamenta en la emancipación de las conciencias. Uh-huh. Bueno, para la difusión de la laicidad es fundamental la formación de monitores. ¿Qué puedes contarnos sobre la Escuela Llure de El Sol, escuela de formación que financia la Fundación para la formación de estos monitores de ocio educativo? ¿Qué materiales preparáis? ¿Cómo enfocáis? Pues eso, anualmente, nosotros colaboramos con el claustro de la escuela, ¿no? Y anualmente revisamos todas las formaciones, ¿no? Por ejemplo, mira, ya os doy una primicia. Este año, ¿no? Tienen la necesidad de que hoy también os quiero comentar, ¿no? Que desde la Fundación generamos mucho conocimiento, hacemos mucha investigación y últimamente, ¿no? Nos hemos especializado en un ámbito que son la inclusión sociodigital, ¿vale? Entonces nos han pedido, ¿no?, una formación respecto la inclusión digital. Y este año, ¿no?, pues la trabajaremos, ¿no?, para adaptar todos los conocimientos que hemos generado desde la Ferrer y Guardia y adaptarla, porque tenemos el know-how y la trayectoria, a las necesidades, ¿no?, formativas de esos monitores y de esas monitoras en el tiempo libre. Ligando con lo que acabas de decir de la inclusión digital, sabemos que estáis muy trabajando, como tú bien has dicho, en esto durante los últimos años y siempre con la idea de proteger los derechos de la infancia y la juventud en ese entorno digital, que también eso es otro debate, otro planteamiento, ¿no? La pregunta clara y sencilla es: ¿se puede sobrevivir a la era digital sin pensamiento crítico? Bueno, con vuestro permiso, iría a una pregunta anterior. ¿Se puede sobrevivir sin pensamiento crítico? ¿No? Y la respuesta contundente sería no. En la era digital tampoco se puede sobrevivir sin pensamiento crítico. Aquí el tema es el pensamiento crítico, que ¿cómo lo fundamentamos y qué nos da, ¿no? Para nosotros es esencial objetivar la realidad, ¿vale? Y cómo desde la Ferrer y Guardia intentamos objetivar esa realidad. Nosotros hemos transformado a una manera de investigar en la que ahora diferentes estudios apuntan, ¿no?, a una tipología muy similar a la ciencia ciudadana. ¿Qué hacemos desde la Ferrer y Guardia? ¿Cómo hacemos participar de nuestras investigaciones a las entidades y a las personas usuarias o voluntarias de esas entidades? Les damos voz y así lo que podemos hacer es analizar de primera mano, ¿no?, sus necesidades. No siempre se da voz y no siempre se escucha, y de esa manera lo que podemos hacer es también lo que nos preguntabais, ¿no?, cómo conectar más con los jóvenes, pues escuchando, ¿no?, y analizando cuáles son sus necesidades, pero también haciendo pedagogía y haciendo llegar los resultados de esta objetividad, ¿no?, o de los resultados de las conclusiones de las investigaciones a un plano en el que ellos vean, ¿no?, que se les da respuesta a sus necesidades, ¿vale? Aquí, me voy a la pregunta, ¿eh? Ya me he ido un poco, pero me voy a la pregunta, ¿no? El tema es, de una manera súper práctica, ¿vale? En la era digital, ahora mismo, se está centrando el foco en los dispositivos, cuando realmente el pensamiento crítico te debe llevar a analizar las aplicaciones. Doy un paso atrás, ¿vale? Cuando hablamos de temas de brecha digital, tenemos tres ámbitos. El acceso, ¿vale?, a los temas digitales, que no siempre es internet, y que recordamos que en época de confinamiento todas las autoridades solo hacían facilitar acceso a internet, que era necesario, ¿vale? Pero el acceso también es a dispositivos. No es lo mismo, no se desarrollan las mismas habilidades y las mismas competencias con un smartphone que con un ordenador, ¿vale? Y también según con qué programario tenga ese ordenador. Hay ordenadores que están obsoletos, ¿no?, y las personas pues no pueden desarrollar unas competencias y unas habilidades con el uso de esas tecnologías, que sería el siguiente paso. Acceso, uso y, en tercer punto, calidad de uso. El análisis muy segmentado ¿vale? De esta visión de las tecnologías digitales nos ha llevado a, desde la Ferrer y Guardia a muy incipientemente hablar de los derechos. Y por eso, ¿no?, decimos y trabajamos no en la brecha digital, que eso ya hace 4 años que hablábamos de brechas digitales, ¿no? Lo transformamos en brechas sociodigitales porque entendemos que el plano online lo que hace es aumentar y magnificar las diferentes esferas de la desigualdad económica, cultural, social, y las amplifica. Y pasamos a hablar de los derechos sociodigitales, cuando ¿no? Mucha gente estaba hablando de brecha de acceso, ¿no? Nosotros empezamos a hablar de los derechos sociodigitales. Por ejemplo, te voy a poner un caso. Aquí en Cataluña se hizo la Carta de Derechos Digitales de la Ciudadanía y no se tuvo en cuenta a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Pues bueno, pues este último año hemos dado apoyo al Departamento de Políticas Digitales de la Generalitat de Cataluña para incluir la voz de niños y niñas, adolescentes y jóvenes en la Carta de Derechos Digitales catalana. Nosotros estamos acabando ahora con el proceso participativo, ¿no? Y le haremos llegar al Departamento de Políticas Digitales cuáles son las demandas de niños y niñas que no se sentían, ¿no?, identificados con esa Carta de Derechos Digitales. Bueno, ahora si os parece vamos a hacer una pausa musical con The Wall de Pink Floyd porque representa esa rebelión a la educación tradicional basada en los premios, en los castigos, en la disciplina, y no tanto en el conocimiento, en el pensamiento crítico y en la autonomía moral. Así que os dejamos con The Wall. No dark sarcasm. Bueno, para estimular la libertad de conciencia y el pensamiento crítico, también realizáis actividades dirigidas a jóvenes que buscan esta reflexión. Por ejemplo, realizáis cada año un teatro fórum para jóvenes de distintos municipios de Cataluña sobre temáticas como la igualdad de género, la detección y la prevención del ciberbullying. ¿Qué puedes contarnos al respecto? Bueno, pues que es una actividad que realmente cada vez va teniendo más éxito, ¿no? Fue a raíz de trabajar con los espacios de tiempo libre, ¿no? En el que vimos que había esa necesidad y nos encontramos en el camino, ¿no? Con una compañía de teatro que a través del teatro social ponía el foco en estos dos temas, ¿no? Tanto en temas de igualdad de género como el tema del ciberbullying. A raíz de aquí intentamos encontrar financiación, ¿no? Para poder llevar esos espacios de debate, porque realmente son obras culturales, obras de teatro, pero son espacios de debate, porque es teatro social, pues a diferentes centros educativos de Cataluña. Hacemos también sesiones, ¿no? con Splice y Scouts en Cataluña. Y es una manera pedagógica muy basada, ¿no? en la conceptualización ferreriana de la educación, ¿no? en el que a través de poner a los chicos y chicas en una situación límite se genera, ¿no? Espacios para poder incluso llegar a proponer tres finales diferentes de esas situaciones, de esas obras de teatro, ¿no? Para que cada participante se lleve, ¿no? unas reflexiones derivadas de esos tres finales que han propuesto. La verdad, que es una manera óptima para llegar y para que el debate vaya más allá del momento, ¿no? en el que se realiza, ¿no? Consideramos, tal y como nos dicen, ¿no? el profesorado, ¿no? con el que luego hacemos evaluación de estas actividades, ¿no? que luego lo pueden llevar al aula, ¿no? y que queda en el tiempo y perdura en el tiempo, porque muchas veces no pueden, pues si tienen algún conflicto en el centro educativo, ¿no? volver a recoger, ¿no? ¿Os acordáis qué pasó en la obra de teatro? Para que ellos y ellas mismas, ¿no? puedan continuar con la reflexión, ¿no? aplicada a la situación que se haya generado. Realmente es un tipo de experiencia muy vivencial y que llega a los chicos y chicas, porque se sienten muy identificados con los sucesos, ¿no? que pasan en ese escenario. Bien, otro de las actividades más conocidas de vuestra fundación, por lo menos a nivel general, el informe anual que soléis hacer sobre... donde básicamente se hace un análisis de la realidad de la religiosidad, el grado de secularización que hay en la sociedad española, y este año el informe también ha hablado bastante de las nuevas espiritualidades y de su popularización, especialmente entre las personas jóvenes. ¿Nos puedes comentar algo sobre esto? Sí, bueno, mira, a nivel personal, yo le tengo un apego muy grande a este informe, porque entré en el año 2007 en la Ferrer y Guàrdia analizando datos sobre la secularización en España, ¿no? O sea, y mira, ya desde 2007 hasta el último informe que hemos hecho, este 2023, ¿no? Seguimos recogiendo estos datos. Desde aquí también quiero poner de manifiesto la dificultad que tenemos para la recogida de esos datos, ¿no? En este ámbito trabajamos con la recogida de datos secundarios, ¿no? De diferentes fuentes oficiales, pero también hacemos uso de los pocos datos públicos que la Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal hace también públicos, ¿no? Y que lo que intentamos hacer, ¿no? Es aglutinar esos datos, ¿no? Que abogan por los diferentes ámbitos o esferas de la vida, ¿no? Desde el número de personas contribuyentes que marcan el 07 a Iglesia Católica o fines sociales, el número de alumnados y profesorado de la asignatura de religión, el número de matrimonios civiles o católicos, ¿no? O, por ejemplo, analizamos también el número de hijos y hijas nacidos fuera del matrimonio, ¿no? Que también eso a nosotros nos da un índice de la secularización de la sociedad. Más allá de eso, ¿no? El informe Ferri Guardia, aparte de este apartado de datos que aglutinamos, ¿no? Y hacemos públicos, ¿no? Y que queremos agradecer también, ¿no? Que se hace difusión desde todas las entidades, ¿no? Y que nos reconocéis el valor de esos datos. El informe cada año, ¿no? Cuenta con colaboraciones, ¿no? De personas expertas que nos hacen diferentes artículos en torno a alguno de los temas, ¿no? Hablamos de educación y laicidad en uno, hablamos de mujeres y laicidad, ¿no? En el anterior, y en este, ¿no? Teníamos el reto de hablar de estas nuevas espiritualidades. Os abocaría a un post que tenemos hecho sobre la presentación de este informe, en la que diferentes personas que colaboraron en nuestro informe, ¿no? Pues cada uno desde su postura, ¿no? Nos hablaba de este auge de nuevas espiritualidades, ¿no? En la sociedad general y también sobre las personas jóvenes, ¿no? Intentando también, ¿no? No focalizar, ¿no? Pero sí alertar, ¿no? Con los principales riesgos, ¿no? Y su impacto social. Como conclusión, pues eso, nos surgen muchos retos en este ámbito y muchas alertas, más que poder marcar, ¿no? Unas orientaciones, ¿no? o un discurso en este ámbito. Bueno, Hungría, ¿tú crees que puede España ser un país realmente aconfesional si mantiene los acuerdos con la Santa Sede? Bueno, pues eso. Creo que primero deberíamos de dar la fecha, porque no sé si muchos de nuestros oyentes nacieron antes de la fecha de los acuerdos del concordato, ¿no? ¿Qué es eso? Que es en estos días, ¿no? Tenemos que recordar que el 3 de enero del 79, el Estado español, con otro Estado, firma los acuerdos del concordato, pero también debemos recordar, ¿no? que el concordato del 79 viene, ¿no? Y es del concordato del 53, uh-huh. ¿Vale? En este concordato del 79, y que recordemos también la coyuntura histórica de nuestro país, ¿no? En paralelo se está negociando la nueva constitución española. Se negocian cuatro acuerdos, ¿no? Con la Santa Sede en materia jurídica, económica, educativa y de asuntos culturales, ¿no? También es eso. Hay algunas notas respecto al tema de Fuerzas Armadas y servicio militar. De estos acuerdos, y me gustaría recordar la campaña que hicimos ahora en el 19, ¿no? Fue cuando se cumplían los 40 años. Si lo buscan en internet, ¿no? Verán toda la campaña que hicimos y toda la reflexión que hicimos al respecto, ¿no? Recordamos en esta campaña que se derivan todos los privilegios económicos, jurídicos y educativos que la Iglesia Católica en 2024 mantiene hoy en día con el Estado, ¿vale? Y en relación con el tema de la confesionalidad, ¿no? Queremos recordar que nuestra Constitución últimamente pues, presenta, ¿no?, cada vez más temas ambiguos en muchos aspectos, como se han derivado de los últimos acontecimientos, ¿no? Pues sí, se puede decir que es ambigua en algunos o muchos de los puntos, pero consideramos que donde deja claro que el Estado es aconfesional no es ambigua, porque dice textualmente: ninguna confesión tendrá carácter estatal. ¿Vale? Uh-huh. Esto implica que nuestro Estado tiene que ser neutral en los asuntos religiosos, ¿no? Y, en consecuencia, estos mismos acuerdos estarían atentando con el principio de igualdad respecto al resto de religiones y creencias. Entonces, creo que todo este argumento responde a vuestra pregunta, ¿no? ¿Puede ser realmente confesional si mantiene estos acuerdos con la Santa Sede? Pues evidentemente no. Estamos en una coyuntura igual excepcional, ¿no?, en el que tenemos un segundo gobierno progresista de coalición, ¿no?, y consideramos, ¿no?, que las diferentes entidades, ¿no?, que trabajamos por esa laicidad, ¿no?, debemos entablar conversaciones, ¿no?, con estos nuevos referentes políticos para que realmente reflexionen sobre si vivimos en un país aconfesional o no. Bien, y en un país aconfesional, según su constitución, ¿cómo es posible que se apoye y promocione de esta manera la escuela concertada en un porcentaje muy alto concertada religiosa? ¿Vamos a lograr sacar la religión de la escuela alguna vez? Bueno, pues aquí tenemos un gran qué, ¿no? Se habla siempre, ¿no?, del adoctrinamiento religioso, ¿no?, a través de la promoción de este tipo de educación. Y aquí tenemos como dos grandes líneas a trabajar. Uno, la escuela concertada en nuestro país. Y dos, la asignatura de religión. Por un lado, ¿no?, consideramos que sin la línea, ¿no?, de trabajo desplegada en el momento histórico en el que se universalizó la educación, sin los conciertos, ¿no?, pues no se hubiera podido llegar, ¿no?, a los objetivos de esa universalización. Pero paralelamente, como en muchos otros ámbitos de derechos sociales en nuestro país conquistados, ¿no?, en un momento puntual, se llegaron, se conquistaron, pero no se trabajó realmente, ¿no?, para poder potenciar los pilares, ¿no?, y los objetivos que se querían desarrollar, ¿no? Y hemos llegado 40 años más tarde con la misma distribución de escuela pública y escuela concertada en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, conozco los datos de aquí de Cataluña. En Cataluña el 60% de los centros educativos son públicos, ¿no?, y el 40% son privados, en su mayoría concertados. Y alerto, el 99% de los concertados son religiosos. Aquí tenemos un gran reto, ¿no? Pero, por ejemplo, en una gran ciudad como es Barcelona, el 60% de los centros son concertados. Cambia la distribución enormemente, ¿no? En algunas de las ciudades más importantes poblacionalmente de Cataluña, ¿no? Eso hace también, ¿no?, que sea en los centros privados, sobre todo los concertados y evidentemente los católicos, ¿no?, donde más alumnado curse asignatura de religión. Asignatura de religión que, por otra parte, ¿no?, se recoge como derecho, ¿no?, en las diferentes reformas educativas. Y que tenemos que decir, ¿no?, que presenta retos en muchos de los centros educativos, ¿no?, porque si el alumnado escoge hacer asignatura de religión, debe haber, ¿no?, profesorado de religión, ¿no?, que no pasa, ¿no?, las mismas pruebas que el resto de maestros, maestras o profesores, ¿no?, sino que son asignados por la Iglesia Católica, ¿no?, y que debido a los porcentajes, ¿no?, de asignaturas, ¿no?, y que ejercen, muchas veces, ¿no?, ese profesorado sin un tipo de formación específica para ser profesorado, excepto su asignatura de religión, tienen que dar otras tienen que impartir otras asignaturas en los centros educativos. Y muchas veces, ¿no?, este profesorado, ¿no?, no es neutro, vistiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si imparten alguna otra asignatura que no sea religión en ese centro educativo, ¿no?, y no responde, ¿no?, a una imagen neutra, ¿no?, que desde la que se intenta luchar y conseguir en muchos entornos educativos, ¿no?, pues esto supone un reto. También es eso, muchos de estos profesorados, ¿no?, pues eso, se hacen denominar, ¿no?, pues musén aquí en Cataluña, ¿no?, o de otras denominaciones, ¿no?, por los alumnados, ¿no?, en vez de por su nombre o profesor, profesora, ¿no? Entonces, esto plantea también diferentes retos desde la neutralidad, ¿no?, que se quiere conseguir en las esferas educativas. Y luego, sin hablar, ¿no?, del gasto que nos supone, ¿no?, el tema de la asignatura de religión a las arcas públicas, ¿no? Habíamos calculado que en torno a 500 millones de euros por curso escolar. Con lo tibios y temerosos que son nuestros políticos con la Iglesia Católica, nosotros, por ejemplo, en la última reunión que hemos tenido con partidos políticos, les hemos planteado sacar la religión del horario lectivo, que creemos que eso sería un paso que nos podría ayudar. Sí, bueno, aquí el tema es este. Se financia con dinero público en horario lectivo, ¿no?, a la asignatura de religión, cuando desde la laicidad no apostamos por su eliminación, ¿no?, sino apostamos que esto se debe hacer en la esfera privada. Sí, no, pero con la LOMLOE, sí, lo único que hay un poco distinto con respecto a las anteriores, porque ahí siempre ha habido, y ya sabes que, por ejemplo, los planteamientos que hizo Europa Laica a la ley no se han tenido en cuenta tampoco, ni nada, por supuesto, pero ahí se queda la posibilidad de que, al no tener otra asignatura alternativa a la religión, los centros puedan organizar, y ahí es donde planteamos, es lo que comentaba Ana, que hemos planteado para que lo lleven al Parlamento en el sentido ese, de decir, bueno, pues que lo organicen ahora, en que los que no tengan que dar, los que no dan religión, pues no estén, no tengan que estar secuestrados en el centro, ¿no? Claro, que sean en horario no lectivo, ¿no?, en horario extraescolar. Pero claro, aquí es lo que os he argumentado antes, ¿no? Debatimos realmente el concierto y a partir de ahí hablamos de asignatura de religión, o focalizamos única y exclusivamente en la asignatura de religión. Es que tenemos dos líneas, ¿no? Que sabemos que el tema de los conciertos, ¿no? Pues puede presentar una utopía, pero llevamos 40 años de retraso en, ¿no? El despliegue de realmente una escuela pública en nuestro país, ¿vale? Entonces, tenemos las dos líneas, ¿no? Yo creo que sí, debemos continuar haciendo propuestas y visibilizando que es en la mayoría de centros educativos concertados donde hay una gran mayoría de alumnado que cursa la asignatura de religión. Entonces, aquí también se debe abogar, ¿no?, por la libertad del alumnado, ¿no?, a poder elegir esa asignatura alternativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, sobre todo en Barcelona, hay mucho movimiento respecto a las familias a las que se les asigna, ¿no?, un centro religioso que abogan por que se matricule a sus hijos e hijas, ¿no?, en centros públicos, y deberíamos también insistir, ¿no?, en cómo de una manera u otra, ¿no?, se vende esta asignatura de religión. Pienso que la propuesta que hacéis sí es muy inteligente, decir, bueno, pues que pase a horario no lectivo, ¿no?, como manera también de proclamar, ¿no? Y no lo sé, mira, ahora estaba reflexionando y me ha venido, y también deberíamos igual de cuestionar, ¿no?, el concepto de alternativa. ¿Qué es alternativa? ¿No? O sea, cuando hablamos de asignatura alternativa es que se supedita a la asignatura de religión. Entonces también quizá deberíamos abogar, ¿no?, o por otro concepto, o por no lo sé, ahora estoy aquí divagando, claro, a través del debate con vosotras, pero que deberíamos, ¿no?, porque el concepto también da la contundencia de la cosa sobre la que queremos hablar, ¿no? Bueno. Sí, sí, pero ya que en esta ley, que es la que ahora mismo está en vigor, no se plantea una alternativa, pues el momento de incidir, pensamos, en que, bueno, la alternativa sea que tú no tengas que estar aquí obligado a estar porque otras personas quieran hacer una determinada materia. Sí. Bueno, y es eso. Y que, no me voy a meter, ¿eh?, pero con los últimos resultados, ¿no?, de los PISAs que hemos tenido, con los retos sociales que tenemos, pues eso, igual que he argumentado, ¿no?, sobre la reflexión de los conciertos educativos en España, yo creo que ya va siendo hora, ¿no?, de que se entome realmente que no puede haber, o que la enésima ley educativa tendría que ser una ley de consenso y que perdurara en el tiempo. No podemos cada 4 o cada 6 años realizar una nueva ley educativa en nuestro país. Tiene que perdurar en el tiempo. Tenemos que coger grandes ejemplos. Portugal. Era el país de la Unión Europea con un gran elevada tasa de abandono educativo temprano de los jóvenes, que es uno de los retos también de nuestro momento coyuntural, y con una gran reforma educativa y también, hay que decirlo, ¿no?, con un gran presupuesto económico, ha conseguido reducir de más del 40% de abandono educativo temprano de sus jóvenes a un 9% de jóvenes que abandonan educativamente prematuramente los estudios. Deberíamos pensarlo. ¿Qué, qué reforma educativa hacemos de acuerdo y de consenso y sobre todo acorde con las necesidades competenciales que la sociedad actual cada vez más exige? Mira, a nosotros nos están llamando, no sé si estáis al día, aquí en Cataluña se ha puesto en debate el tema del móvil en las aulas, ¿no? Sí. Y en otras comunidades, y en todas las comunidades también. A ver, nosotros hemos hecho la reflexión. Vamos tarde. El debate que debíamos haber hecho es cómo integramos la tecnología digital a la educación. Uh-huh. El móvil es un dispositivo. Entonces es, ¿con qué objetivo integramos la tecnología digital a la educación? Hace poco que en los currículums educativos se ha eliminado la asignatura de informática y ahora se trabaja de manera transversal, ¿no? Competencialmente, pues hacer un PowerPoint, hacer un documento de texto, hacer un documento de datos, ¿no? A las diferentes asignaturas, ¿no? Entonces, ¿cómo integramos la tecnología digital a la educación? Tenemos que hacer también ciudadanos y ciudadanas competentes digitalmente, porque es uno de los requerimientos de nuestra sociedad actual. Entonces, en términos igual, ¿no? De prohibicionismo, es el móvil en las aulas o no. El debate, vamos tarde. ¿Cómo, no? Integramos la tecnología digital y cómo fomentamos. La pregunta que me habéis dicho antes, el pensamiento crítico del alumnado para las tecnologías digitales. Hay que capacitar digitalmente al alumnado. Pero claro, tenemos un gran reto también en nuestro país, ¿no? ¿Cómo capacitamos al profesorado digitalmente? Porque este es un gran reto. ¿Y cómo nos capacitamos digitalmente las familias? Es que tenemos grandes retos sociales. Sí, sí, sí. Lo de los boomers es tremendo en casa. Totalmente de acuerdo. Bueno, para acabar ya, que se nos está acabando el programa, una reflexión, ¿no? ¿Por qué no acaba de calar en la sociedad la importancia del laicismo como un marco de convivencia igualitario e inclusivo para la paz en un mundo tan polarizado? ¡Buf! Pues no sé cómo darte respuesta, ¿no? Por un lado, y hago un poco de reflexión de diferentes comentarios que te he ido haciendo en esta charla. Por un lado, pues creo en el malmetido, ¿no?, del auge del individualismo, ¿no? Eso afecta de una manera contundente, ¿no?, al tema de la laicidad. Y por otro lado, porque cada vez más, Bauman hablaba, ¿no?, de la modernidad líquida, quizá ahora estamos hablando de posmodernidad, pero bueno, de los aspectos sociales cada vez más cambiantes y microsegmentados, ¿no?, que no dejan muchas veces, ¿no?, ver la complejidad y la globalidad, ¿no? Y entonces, también te argumento desde la respuesta que estamos dando, ¿no? Nosotros lo que vamos haciendo, ¿no?, sobre todo con las personas jóvenes con las que colaboramos, con las entidades jóvenes con las que colaboramos, ¿no?, es trabajar en diferentes microesferas, ¿no?, la laicidad para poder llegar, ¿no?, a a ver, para poder llegar a cuáles son, ¿no?, a sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, pues es eso, en el tema de las tecnologías digitales, ¿no?, pues trabajamos el ciberbullying, ¿no?, pero también intentamos promover el pensamiento crítico. Consideramos, ¿no?, que trabajando el pensamiento crítico se arrancan perspectiva de la equidad, ¿no?, en el tema de igualdad y feminismos, ¿no?, todos los micromachismos, todas las situaciones de desigualdad, ¿no?, y todos los datos que nos apuntan, ¿no?, a que las generaciones más jóvenes, ¿no?, están dando pasos hacia atrás respecto, ¿no?, de todo el impulso y todo y todas las conquistas que se han hecho, ¿no?, desde los feminismos en los últimos años. Pues eso, como segmentando, ¿no?, para que las microesferas de la emancipación, ¿no?, lleven a la larga, ¿no?, a esta emancipación, ¿no?, de las conciencias, que es por la que realmente lucha el laicismo. Eso sí, teniendo el reto que mientras que no... haya religiones que sigan gozando, ¿no?, de privilegios en el ámbito público y sobre todo en el tema educativo, como hemos hablado, pues costará llegar, ¿no?, a esa separación real de Estado-Iglesia y a que realmente las nuevas generaciones no se impliquen con esta lucha. No lo sé, si primero es el huevo o la gallina, ¿no? El libre pensamiento, la racionalidad, el humanismo, el espíritu crítico, bueno, poco a poco se va generando, ¿no?, hasta que brota. Esperemos que brote pronto. Sí. De todas maneras, no hay otro camino. Yo creo que todas las reformas educativas, todos los planteamientos que se hacen a lo largo de tal, si se olvida, y creo que se olvida bastante, que todo tiene que ver con el pensamiento, y el pensamiento crítico es básico para avanzar en todo y razonar, pues nos lo llevamos difícil. Pero bueno, tampoco vamos a acabar, ¿no?, con algo negativo, ¿no? Creemos que es posible, ¿no? Yo creo que cada vez más con las personas jóvenes debemos hacer pedagogía, ¿no?, pedagogía de los hitos que hemos ido consiguiendo, pedagogía de que se puede cambiar y pedagogía de que el futuro sí que es incierto, ¿no?, pero será mejor, ¿no?, si trabajamos colaborativamente y asociados, ¿no?, para que todos y todas tengamos los mismos derechos. Muy bien. Bueno, pues con estas frases positivas y este último pensamiento lo dejamos por hoy. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, Hungría, por explicarnos un poco y por darnos luces de cómo enfocar un poco la laicidad con el tema de los jóvenes, que realmente es algo que en el asociacionismo pues, nos preocupa porque la media de edad va subiendo y vemos que no hay relevo, ¿no? Entonces, claro, están muy entretenidos con las redes sociales y tal y es un poco descorazonador pues, ver en las asociaciones poca participación, pero hay que ir encontrando nuevas formas de dirigirnos y nos has dado unas cuantas claves. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotras. Seguimos en contacto. Claro que sí. Hasta pronto. Muchas gracias, Hungría. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el programa. Por fin hemos dado un enfoque sobre esta cuestión que nos preocupa a los activistas, ¿no? Cómo implicar un poco más a la juventud y cómo tener ese relevo generacional y cómo no perder también la comba en este mundo tecnológico de redes sociales, en el que tanta falta hace el pensamiento crítico y la autonomía moral, para no dejarnos perder por los bulos y las fakes. Entonces, nos escuchamos en 15 días, ¿verdad, José Antonio? Pues naturalmente. Que paséis unos buenos días. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.